partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. Gente linda y radial, muy buenas noches. Estamos arrancando un nuevo programa aquí en el fondo del tarro por Radio Nauta FM 106.3. Andy, quien les habla, y arrancamos el programa presentando a mi compañera Yamila Capelletti. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida a otro gran programa en el fondo del tarro. Un día lluvioso hoy, estamos entre frío y lluvia, seguimos así, se ve que es un jodido otoño. Así que acá les presento a mis compañeros que están acá al lado, Valentín y Luana. Luana, bienvenida otra vez. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando ahora en vivo. Les mando un saludo grande a todos. Y bueno, comenzando el cuarto programa de esta segunda temporada de En el Fondo del Tarro, que tengo la oportunidad de compartir con mis compañeros. ¿Valen? ¿Cómo están, queridos compañeros? Muy contento en este programa número 17 en el Fondo del Tarro. Y el cuarto, que ya lo dijo Luana, pero muy, muy contentos. ¿Y dónde nos podemos comunicar entonces, Valentín, si se quieren comunicar con nosotros? Se pueden comunicar con el 451-6917, que es el teléfono de la radio, el WhatsApp, que es 221-670-5190, lo repito, 221-670-5190, a la página www.radionauta.com.ar, al Facebook de Radio Nauta, al Facebook de nuestro programa En el Fondo del Tarro, y ahora tenemos Twitter, así que a nuestro Twitter también, En el Fondo del Tarro, que espero que se sumen con nosotros. ¿Cuántos seguidores tenemos ya? 250. ¡Wow! Es que vamos progresando de lunes a lunes, vamos sumando 100 por semana. Claro, 100. Muchísimo. No, mentira. Unos 50. Claro. Unos 50 por semana, así que vamos sumando y sigan sumando. Hasta los 1000 no paramos. Perfecto, hoy tenemos un programa bastante cargadito, por suerte. Siguen pasando los artistas por acá, por el Radio Nauta, por Radio 106.3. ¿Qué tenemos hoy, Yamila? Contanos un poquito. Hoy es un día muy especial y quiero compartirlo con todos los oyentes. Hoy se recibió Luis Capelletti, mi hermano, ¿sí? Es un acontecimiento muy importante después de tantos años de esfuerzo, así que felicitaciones para él y para toda la familia y todos los amigos que lo están ahora acompañando y seguramente nos están escuchando, después le vamos a preguntar. Les conviene. Así que muchísimas felicitaciones y bueno, a festejar de aquí, a todos los meses que siguen, festejamos. Felicitaciones, sí. Luigi. Muy bien, si están escuchando, por favor, prepárenme un fernet para las 10 y cuarto que ya estoy allá llegando. Sí, sí, y salami y queso que sabemos que hay, así que vayan preparando. Están todos invitados los de acá a la radio, si quieren caemos todos, porque es un acontecimiento, repito, muy importante. Así que un abrazo grande para el Lucho. Muy bien, y hoy es un 30 de mayo, ¿sí? Hay siempre varias personas nos van diciendo, hoy está el día, acordate que se cumplen tantos años, o acordate que hoy es tal cosa, se conmemora tal otra cosa. O el recuerdito de Facebook que te recuerda, ¿no? Recuerdito hace un año. Facebook que te recuerda cosas del 2011 que decís, no podés hacer esto. Estaba flaca ahí. O qué estupidez que puse, qué sí, compartí. Que, día lluvioso, ¿qué hago? No, por favor, esos recuerdos de Facebook que... Están, no sé para qué sirve. Así que, señor Facebook, si nos estás escuchando, por favor, saque los recuerdos. Muy bien, entonces hoy vamos a presentar un nuevo espacio en el fondo del tarro que se llama Efemérides. Nos gastamos mucho en ponerle un nombre nuevo a este segmento, pero le pusimos Efemérides. Eso vas a acordar, ya que hablamos de los recuerdos. ¿Vieron cuando uno, en la escuela primaria, que veíamos qué pasaba en el día y hacíamos todos escribir en el pizarrón, hoy 30 de mayo se conmemora? Bueno, eso me hace acordar mucho a la escuela. Como que todo sentadito con guardapolvito, me hace acordar de eso. Bueno, muy bien. Después tenemos el cuarto capítulo de Dime que No, la radionovela que está dando que hablar en las redes sociales. Y tenemos nuevos personajes que se van sumando programa a programa. Ya hay como 10 personajes en la radionovela. Un montón. Che, es furor esa novela. Vos sabés que me paran por la calle, yo no sé, viste, que ya nos reconocen. Y me preguntan por la radionovela y yo digo, bueno, pero paren. No, pero queremos saber qué pasa con esto. Un autógrafo, Gervasia. ¿Qué pasa con esto? Y digo, paren. Es lunes por lunes, sí. Para ver qué pasa. Y tenemos a muchos guionistas ya escribiendo los próximos capítulos. Tenemos una multiproducción. Y gente también que nos reclaman los 10 minutos porque quieren más y más de la radionovela. Sí, por ahora el tiempo nos vamos cortando. Hoy te prometo que tenemos 8 minutos de radionovela. Ya el otro día tuvimos 6, hoy tenemos 8. La semana que viene podemos tener 10, lo negociamos dentro un poquito. Dentro de 10 años vamos a tener una hora de radionovela. Muy bien, y después de la mitad de hora nos va a estar acompañando Fiora y Lon, que ya tenemos ahí por ahí el grupo afinando por ahí afuera. Así que bueno, nos van a hacer unos temitas en vivo, vamos a hacerles un par de preguntas como siempre, para que lo vayamos conociendo los artistas que pasan por aquí. Pero nada más para hablar por ahora, vamos directamente a la artística nueva con Demian en los controles, muchas gracias. Efemérides. Efemérides. Efemérides. Efemérides. Efemérides. Efemérides. Efemérides. Efemérides. Efemérides. Efemérides. En el fondo del tarro. Efemérides en el fondo del tarro. Hoy, hace 150 años, que el señor Pérez con pan contraía matrimonio con la señorita Pérez con queso. Esta boda trajo la particularidad de que el novio no esperaba a la novia en el altar como se acostumbra. En este caso, ambos novios llegaron desde los costados hacia el centro del altar de la iglesia, cada uno dando un paso a la vez, y se encontraron al mismo tiempo en el altar ante la mirada estupefacta de los familiares. De allí salió el famoso pan y queso. Hoy, hace 50 años, el Coyote emprendió un nuevo intento de capturar al Correcaminos, tratando de hacerlo caer de un puente dinamitado por explosivos marca ME, y fracasaba nuevamente. Un día como hoy, pero en el 1998, Lilita Carrió empezaba la dieta. Falta tanto, cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. En 2010, en Ucrania, una paloma mensajera arribaba al condado de Wicton. Había sido soltada el día anterior desde el mismo lugar. Hoy, dentro de unos minutos, habrá un libricidio, conocido también como el suicidio colectivo de libros o showmatch. Hoy también conmemoramos el aniversario de Juana de Arco, del fallecimiento en la hoguera de Juana de Arco. Yamila. Juana de Arco fue una heroína francesa y, como bien dicho, dice, conmemora el día de su muerte, que fue quemada en la hoguera. Fue quemada en la hoguera por herejía y hechicería, acusada de eso. Y, por ahí si quieren agregar algún dato más. Falleció a los 19 años, muy chica, después de la guerrilla. Sí, muy bien. Y entonces, se cumplen 585 años de su muerte. Perfecto. Juana de Arco, una guerrillera francesa que peleó contra las fuerzas de Inglaterra, ¿sí? De Enrique VI de Inglaterra, y que fue quemada, una de las tantas que fue quemada en la hoguera durante la Inquisición, ¿sí? Allá por el año 1431, creo que fue más o menos lo de Juana de Arco, que después fue canonizada y tomada como un santo de la Iglesia Católica, pero que justamente la Iglesia Católica fue también una de las que las quemó. Pero bueno, vamos a decir otras cosas. Hacemos un paralelismo también con la actualidad de hoy en día, y Juana de Arco nos dice eso. Claro, aunque sigan pasando los años, la violencia hacia las mujeres no termina, y digamos que tiene vigencia, y hoy es un día de reflexión, porque hoy nos enteramos del caso de Micaela Ortega, de Bahía Blanca, y si bien los medios siempre tratan de justificar al femicida, fijándose si tuvo alguna razón para matar a la mujer, si el novio tenía alguna razón para matarla, para quemarla, para enterrarla, como hacen con muchas mujeres de hoy en día. Somos parte de los medios de comunicación y decidimos hacer una reflexión. No justificamos a los femicidas y decimos basta. Por eso nos sumamos el 3 de junio a la marcha Ni Una Menos, que se va a hacer en las 17 horas en Plaza Moreno. Y decimos que dejen de matarnos. Somos los buenos. Reja por acá, reja por allá, todos tienen mucho miedo. Soy pecadora, los sentidos huyen de mi agenda. Y no pudiste quemar. Soy mala, madre de todos los pecados. Somos las nietas de las brujas. Fondo, espacio teatral, talleres de adulto con y sin experiencia, también niños y adolescentes. Calle 10, número 1523, entre 63 y 64. Teléfono 490-6740. Facebook, El Fondo Espacio Teatral. Página web, www.elfondocartelera.blogspot.com. El Fondo Espacio Teatral. Ahora fueran las cosas distintas, tendrías un recuerdo de mí, pero tal vez... ¿Sufriste lesiones en un accidente de tránsito o daños materiales en tu vehículo? Podemos resolver tus problemas. Buró de Accidentes. Julio Priorete, abogado. Consulta sin cargos al 0221-424-2218. Calle 9, número 1109, entre 55 y 56. Buró de Accidentes de Tránsito. Dame adiós, pero tal vez si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría. ¿Necesitas un herrero? Herrería de Isidro Anduaga. Rejas, puertas, portones, esculturas en hierro y arreglos en general. Herrería de Isidro Anduaga. Pedí tu presupuesto sin cargo al 221-15-591-1485 o acércate al taller en 6 entre 93 y 94, número 3011, Herrería de Isidro Anduaga. Si ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti, pero tal vez... Insomnio Confecciones de Indumentaria, la solución para vos y tu familia. Remallados, dobladillos, cambios de cierre y arreglos en general. Comunícate al 1556-91785. Insomnio, de Guadalupe Boero. Tus manos tibias hubieran tocado mis labios diciéndome adiós. Estas publicidades nos ayudan a gestionar este espacio y lo puedes hacer vos también, para el programa o para la radio. Lo puedes hacer al teléfono que dice Valentina ahora. Sería al 451-6917 o al WhatsApp, que es 221-670-5190. Muchas gracias. Yo a vos, mujer, te conozco de antes, desde aquel primer beso. Me enterré hasta los huesos y estoy extrañando esa voz que me vino a decir quién soy, con los ojos de sí que se cargan al sol. Yo a vos también te conozco de antes, desde aquel partidito que quise abandonar por cabrón y dijiste volvé o te reviento. Y aprendí la lección, no voy a abandonar, no voy a abandonar. Yo a vos, Uri, te conozco de antes, de escapadas de siesta, la solapa no existe, dijiste, y estoy extrañando esa voz que me vino a decir quién soy. No te olvides de mí, no te olvides de mí. Ay, corazón aguanta, menos mal que por suerte yo no soy de extrañar. Ay, aguanta corazón, cuando puedo decir llega el fin del dolor. A vos y a vos los conozco de antes, desde que la miseria llegó un domingo atroz y hubo que empezar otra vez. Ay, ay, ay, corazón aguanta, menos mal que por suerte yo no soy de extrañar. Ay, aguanta corazón, cuando puedo decir el fin del dolor. Pensaba que deberíamos ir a vivir de verdad, sería algo así como viajar y conocer. La vida ocurre en el escape y detenernos, detenernos a bailar en algún lugar con vista al sol y sentir el aire y la gente del lugar. Y después que vayan llegando todos los vivos y los muertos, los de antes y los que vendrán, y convidar y compartir y bailar y dejarlos ahí bailando y seguir por más. Yo no sé si se podrá, pero vamos a probar. En Radionauta está sucediendo en el fondo del tarro. Continuamos en el fondo del tarro. Estaba sonando Yo a Vos de Cajale Casazo, que nos dijeron que próximamente estarán acá en el piso de Radionauta de vuelta. Muy bien, ahora viene el nuevo espacio que estamos haciendo semana a semana. Una superproducción, una mega producción de En el fondo del tarro producciones, que se llama Dime que no. ¿Qué pasó la semana pasada, chicos? Cuéntenme, por favor. Natalito se refugió en la casa de su amiga Saturnina y nadie lo encuentra. Los padres no paran de buscarlo. Y bueno, una vecina que se llama Pantuflas, que es muy solidaria. Muy chismosa, diría. Muy chismosa también, ¿no? Obvio. Pero siempre está la viejita que te trae algo para comer. Bueno, le trajo tortas fritas. Y justo en la casa de Saturnina estaba el padre con los padres de Natalito, que estaban buscándolo.

Bueno, bienvenidos. Gracias. Fiore Ailón Grupo, así sería. Sí, en realidad el apellido es algo complejo. Primero, buenas noches. Buenas noches. Puede ser Ailión o puede ser Ailón. Ahí está. Cualquiera de las dos formas está bien dicho. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Fiore, en voz y en guitarra estaba Leo. Leo, ¿no? Coleman. Muy bien. ¿Cuántos son en el grupo en total? Somos 5. Está Mati Herrera, que está en guitarra base y segunda voz. Está Hernán López Cavalli en el bajo. Y Ruli Bolañez en la percusión y bombo. Muy bien. ¿Y hace cuánto que vienen con este proyecto, más o menos? Y hace más o menos 5 años. Nosotros empezamos con una formación un poco diferente. Éramos la batería y bombo, piano, guitarra y voz. Dos guitarras y voz. Y después, bueno, fuimos conociendo a los chicos de a poco. Primero conocimos a Leito. No, primero conocimos a Hernán, perdón. Primero conocimos a Hernán, que nos empezó a acompañar en el bajo. Y después nos empezó a acompañar Leito. Gracias a Dios, en esas circunstancias de la vida lo conocimos. Y se convirtió en un gran amigo y compañero. Así que gustosos de tocar con ellos. Hace ya más o menos, y de todo esto, hará 3 años que venimos tocando con esta formación, más o menos. ¿Y vos, Fiorella, más o menos hace cuánto que arrancaste con la música? Y con la música, no, toda la vida, pero a cantar en público a los 14 años, más o menos. Sí, empecé con los Juegos Bonaerenses, participando desde Casa de Cultura. Venían y me hinchaban. Ahí en la Escuela de Arte se me acercaba una amiga, me decía, dale, Fiore, anotate. Y yo, renegada, viste, como, bueno, soy bastante renegada para aquel que no me conoce, decía que no, bueno, y terminé por decir que sí y no me arrepentí nunca, porque lo pasé tan bien que después de esa vez me anoté todos los años que me fue posible. Bueno, acá también nos anotamos en los torneos bonaerenses, lo de ganar te lo debo, pero bueno, este año vamos con el motivo de, aunque sea, pasar la primera instancia, pero bueno, ¿vos considerás que es tu primer recuerdo con la música o tenés otro para contarnos? Que sea el primero que vos decís, este fue mi primer recuerdo con la música y... No, mi primer recuerdo con la música viene de mucho antes, de muy chiquita. En realidad, mi padrino cantaba folclore, canta folclore el día de hoy y toca la guitarra. Y fue la primera persona, digamos, que me empezó a inculcar el sentimiento, digamos, de cariño por la música, más allá de cualquier estilo, ¿no? Y desde muy chiquita me acuerdo que agarraba la guitarra de él sin tener, obviamente, ni idea, y él me sentaba en la cama y me hacía rasguear y cantar. Entonces, desde ahí ya... creo que ese fue mi primer recuerdo, digamos, consciente. Y después el segundo que tengo así como algo muy importante en mi vida, que fue... una Navidad que mi mamá me regaló mi primer guitarra. Eso fue lo mejor que me pudo haber pasado. Yo tenía 7 años en ese momento. Y ese mismo año empecé la Escuela de Arte. Otro tema entonces, vamos. ¿Puede ser? Bueno. Cada febrero vuelve a renacer de las cenizas de la soledad tu apasionado amor, tu luz espiritual, tu enloquecido embrujo carnaval. Cada febrero vuelve a despertar la copla que dormía tras del sol. Ansias de libertad quema en tu corazón, ya vuelve a enamorarte el carnaval. Piel antigua rejuvenece con el beso. copla que dormía tras del sol. Ansias de libertad quema en tu corazón. Ya vuelve a enamorarte el carnaval. Para febrero nace una ilusión. Ya en La Rioja flores de amistad. Tierra y harina, piel antigua rejuvenece con el beso que te da tu carnaval. ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿Por las redes? Tenemos una página de Facebook que se llama Fiore Aillón Grupo. Es Aillón, les digo cómo se escribe, es complejo. Es AYLLON. Es YLL, es lo más importante. ¿Sí? Si no, nos pueden contactar por medio de cualquiera de los chicos, Mati Herrera, Leo Colman, Hernán López o Ruli Bolañez, por cualquiera de ellos pueden encontrar la página, o con mi mismo nombre, si se acuerdan el apellido también. Y si no, en YouTube tenemos publicado el demo nuestro completo y algunos videitos también. Ahora estamos por sacar un nuevo video medio caserito, pero estamos por sacar uno nuevo, así que estén atentos el que quiera volver a escucharnos. Yo te quería preguntar si cantás solo folclore o cantás otras cosas, otros estilos, o si tendrías que definir tu estilo. Si tuviera que definir mi estilo, amo el folclore y me gusta muchísimo y es lo que quiero cantar, creo, el resto de mi vida, porque creo que es donde encontré mi eje, por decirlo de una manera. Pero sí, en su momento, por ahí cuando fui adolescente y esas cosas, justo ayer estábamos escuchando un demo que grabé cuando tenía 14 años, que era todo de canciones de Disney y canciones melódicas. Así que tuve una época de melódico, una época de escuchar un poco más de rock. Escucho muchos estilos de música, trato de cultivarme desde muchas cosas, no solamente del folclore, pero mi género lo encuentro en el folclore. No quiere decir que no me anime a cantar otras cosas, quizás en algún momento lo haga, pero en este momento me enfoco mucho en el folclore y es, digamos, donde quiero estar siempre. La pregunta es, ¿por qué folclore? ¿Por qué folclore? Creo que, no sé, a ver, es un poco también esto de lo que les comentaba, de lo que me incentivaron desde chica, pero me parece que me produjo el amor por el folclore el lugar en donde vivo, más bien, porque en realidad, si me tuviera que orientar por lo que es mi familia, sería un caos, porque en mi familia tengo una parte que es peruana y una parte que es argentina. Entonces tengo también mucho de esto, de escuchar mucha música de nacionalidad peruana, que me gusta mucho, muchos valses, marineras, bueno, muchísimos géneros me gusta, sin embargo no me animo a cantarlo, pero el folclore me gustó, creo que a partir de empezar a conocer estas fiestas de donde pertenezco, ¿no? En Berisso está mucho la fiesta del vino, la fiesta provinciana, la fiesta del inmigrante, y hay muchos espacios en donde uno comparte con estos provincianos, digamos, por llamarlo de una manera, ¿no? Diferentes estilos de música de nuestro país, por decirlo de una manera. Y creo que ahí fue que me empezó a gustar mucho más. Y más cuando, bueno, esto de los torneos me ayudó también mucho, porque en la etapa que yo empecé a participar estaba dividido en géneros. Estaba folclore, tango y melódico. Yo el primer año empecé cantando folclore, porque era lo que me gustaba cantar también en ese momento. Y me acuerdo que nos decían que para poder participar había que hacer música de la provincia de Buenos Aires. Y yo no sabía nada en realidad de la provincia de Buenos Aires, porque quiero decir algo con sinceridad, en ese momento obviamente no me gustaba para nada la música de la provincia de Buenos Aires. Ahora me gusta, gracias a mi amigo Seba Caire, que es una muy buena influencia para escuchar digamos los géneros de acá. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento empecé a informarme un poco más, a escuchar un poco más de nuestra música. Y me acuerdo que ese año empecé participando con una milonga surera. Ese tema me empezó, digamos, a atraer mucho más al folclore y a buscar un poco más sobre las raíces, digamos. Desde ahí sí me puse a investigar un poco más sobre esto, sobre aquello, sobre el otro, no solamente de la provincia, y a encontrarme en diferentes peñas, en diferentes eventos, con esta gente que les comento, que son los provincianos y otras muchas personas que también caían en Berisso, porque es cuna inmigrante, como siempre le decimos, y que no precisamente iban a participar en diferentes eventos, pero sí nos cruzábamos en las peñas y qué sé yo, y te vas informando con el otro, digamos, de esto, de la música, uh-huh, y compartiendo momentos. Ahora, por ejemplo, con las guitarreadas, es cuando uno también comparte diferentes estilos, y no siempre la guitarreada es solo chacarera, gato y escondido, sino que tiene, por ejemplo, mucho de esto de sentarte a escuchar y a disfrutar de lo que canta el otro y de las letras. Entonces, bueno, voy buscando más por ese lado. Por eso el folclore, porque tiene mucho de eso. Bien, y el guitarrista aquí presente, ¿qué tiene para contarnos? ¿Solamente su género es el folclore o se dedica también a tocar otros géneros? No, ahora estoy abocado a tocar folclore solamente, acompañando a mucha gente. Bien, ¿y hace cuánto que está más o menos en la música usted? Y desde los 16 años más o menos, arranqué más tarde que ella. Uh-huh. ¿Y cómo fue tu comienzo? Perdón, Andy. También formamos una banda ya en mi pueblo para competir en torneos y arrancamos así, de esa forma. Bueno, tampoco ganamos nada. Bueno, así se empieza. Pero ¿viste? Llegamos a Mar del Plata y estuvo bueno, por linda lo experiencia. Menos, ¿no? Nosotros ni eso. Aguante sí, los torneos. Yo los rebanco los torneos. Creo que nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, no tenía mucho la posibilidad quizás de viajar y esas cosas, porque mi mamá, bueno, tenía un negocio en ese momento, así que era muy poco lo que podíamos llegar a salir. Y mi primera experiencia de viaje a algún lado fueron los torneos, y llegar a Mar del Plata y poder conocer un lugar que por ahí uno no frecuenta, darle esa posibilidad a los chicos, que haciendo algo que les gusta, poder llegar, ni siquiera por una medalla, porque realmente creo que lo importante no fue la medalla, porque a pesar de haberla tenido o no haberla tenido, porque me ha pasado tenerla y no tenerla, disfruté cada año de participación. Y por esto que les digo, por el vínculo con el otro y por encima tener la posibilidad de llegar a un lugar que es lindo, de verdad. Uh-huh. Así que sí, aguanten los torneos. Esperemos que sigan por muchos años más. Porque se vienen muchos recortes de cultura y muchos espacios también que vienen medio flaqueando, pero esperemos que esos torneos sigan estando. Así que teléfono para la gobernación, que sigue estando. Bueno, otro tema más entonces, después seguimos hablando. Si se propaga en el viento, se siente un golpe de frío, se mete dentro del pecho y entonces viaja conmigo. Va corriendo por las venas, el frío entibia mi alma. Entonces sueño con ella hasta que empiezo a cantarla. La melodía que nace parece un eco de calma, me acompaña en el camino alumbrando la mañana. Sea tarde o sea temprano, sea cerca o sea muy lejos, ella está siempre conmigo, me enamora con sus versos. transporto a otro mundo, mundo de hermosa armonía, donde ya nadie está triste, donde sonríe la vida. Palpita un tiempo profundo, tiempo que marcan mis pasos. Al verde danzan las hojas, chasqueando el árbol sus manos. Las aves silban las coplas, parecen saber de siempre, hasta la nota más simple y la colorean diferente. Sea tarde o sea temprano, sea cerca o sea muy lejos, ella está siempre conmigo, me enamora con sus versos. Fiore Aishon, sonando en el fondo del tarro. Ahora lo dije bien. Vamos, sí. Alguna vez me va a salir. Igual le dijiste las dos veces. Bien, ahí va. Así que... Ailón o Aishon. Ailión. Ailión o Aishon. Es como Silla o Silla. Ahí está. Bien. ¿Qué fechas se vienen? ¿Van a estar en algún lugar? Vamos a estar el 11 de junio en Berisso, en el Bar Raíces, que queda en Nueva York, calle 2 y 169, a las 21 horas. Y quería comentarles que antes, el 5 de junio, va a haber una peña, esto es un chisme, digamos, entre paréntesis, el 5 de junio hay una peña en el Santiagueño, en el Centro de Residentes Santiagueños, que queda en calle 7, 149 y 150, donde van a ver muchos de nuestros amigos, que van a estar Seba Caire, va a estar Gustavo Sanpelungue, bueno, muchos amigos, haciendo una peña a beneficio de una escuelita de Santiago del Estero, que se llama Escuelita La Bajada. Así que bueno, aquellos que tengan ganas de ir a comer unas empanadas y participar y escuchar un poco de música, también se puede acercar. El 5 de junio en el Centro de Residentes Santiagueños, perdón, y el 11 de junio en el Bar Raíces. Perfecto. ¿Y quién escribe los temas? Nosotros, temas propios, solamente hacemos ese que acabamos de cantar, sí. Que la letra es mía, pero los arreglos musicales son de Leito y de Mati. Por ahora es el único que me animo a exponer. Pero hay ahí guardados, ¿no? Sí, en algún momento saldrán a la luz. Vamos a ver. Y tengo una curiosidad. ¿Alguno de ustedes dos baila folclore? Qué buena pregunta. Nosotros somos muy malos bailando, pero... El tema es bailar. Bien, claro. O mal, te lo debo. Pero nosotros igual, escuchen, estamos tomándonos el trabajo... con mucha voluntad de ir a talleres de danza. Leito va con Mel Valenti a un taller de danza muy copado y yo voy con Pilar Bermejo a otro en Berisso, así que los dos estamos poniendo mucho de nuestra parte. Sepan comprender que no somos bailarines. Bueno, por lo menos está el intento. Sí. Vayan a los torneos bonaerenses. Sí. Si me diera la edad, les juro que iría. Sí, es que es inclusivo para todas las edades, ¿eh? Sí, está buenísimo. Bueno, cuando cumpla la tercera edad, ahí, ahí me sumaré. Bien, acá el baile se los debo porque estamos en radio. Eso, sí, me complicado. Igualmente salen videitos y fotos para YouTube y para Internet, para el Facebook. Muy bien, Yamil está a full con las redes sociales. Les pedimos otro tema más, vamos. Soy así. ¿Carnota? Chacarerita de Raúl Carnota. Chacarera de Pensador. Me acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro con mi vocación, solo pensar me gusta. Paso el día entero arreglando problemas, pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. La pucha hecha con mi oficio, anónimo y callado. De a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero los pienso perdonar, soy hombre razonable. Tempranito arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin parar, meta a pensar, canejo. La siesta me relaja, tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Soy incomprendido, yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar, esta es mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque soy el gran pensador del pago de Abrapozo. Muchas gracias. Bueno, llegó el tiempo que nos queda poquito tiempo. Llegó el momento ese que uno tiene que despedirse. Nos quedan pocos minutos en el aire. Pero bueno, ha sido un gusto tenerlos acá. Gracias, un placer haber venido, de verdad. Muchas gracias por la buena onda. Gracias a la gente que nos está escuchando. Muy bien. Desde ya, lo que nosotros pretendemos siempre, como te dije al principio, afuera del aire, es que se sientan cómodas y que disfruten también de estar acá. Porque también nosotros aportamos un granito a lo que es esta cultura tan linda que tenemos en La Plata y alrededores, ¿no? Alrededores, incluso a Berizo ahí. Y toda la provincia de Buenos Aires, como también nombrabas, que tiene tanta riqueza cultural y musical. Entonces nosotros aportamos un granito a los diales que andan por ahí dando vueltas en los aires de La Plata, para poder aportar esto, que se escuchen estos nuevos músicos que van saliendo, hace 5 años que vienen tocando, pero que también le damos espacio para que sigan creciendo. Esa es la idea. Muchas gracias. Que tengan también la grabación de esto, que lo pueden encontrar en ¿dónde, Valentín? En radionauta.com.ar, en el fondo del tarro. Exactamente. Va a estar el programa todo grabado ya a partir de mañana, más o menos a la mañana, ya está subido. ¿Y qué más había que preguntarle? ¿Vos querías preguntarle algo más, Luana? Sí, yo quería preguntar, bueno, tenés una voz muy dulce, y quería preguntarte si habías estudiado canto en algún momento y dónde. Sí, estuve con varios profesores en diferentes momentos. Empecé como de muy chica, tuve un problema en las cuerdas vocales, tuve nódulos, así que tuve que hacer un tratamiento fonoaudiológico, pero al mismo tiempo, de manera paralela, trabajaba con una profesora de canto de Berizo que se llama Gabriela Bulich, que si bien ella no enseña folclore, ella enseña canto popular y lírico. Me dio una mano muy grande con este tratamiento. Después seguí con una profesora que se llama... Gabriela, después siguió Dora Roldán, que también es una profesora de canto de ahí, de Berizo, que ya aprovechás, es un poco más de folclore y tango. Le estás mandando saludos ya, si te están escuchando. Sí, les mando un beso enorme. Y después, bueno, tuve un tiempito con Emilce Basaro y por último un breve tiempo con Silvia Gómez. Ahora estamos en vísperas de buscar de nuevo profesora, porque tengo que retomar, pero otra vez estoy en tratamiento, así que no por el mismo problema, un problema mucho más leve. Pero está bueno que siempre, digamos, lo que hablamos el otro día, para hacer las cosas bien hay que arrancar todo en orden. Así que bueno, vamos a trabajar de a poquito con todas esas cosas. Lo bueno es no dejarse estar y estar en proceso, ¿no? Como, sí, como hacen siempre, con... siempre es bueno estar estudiando, siempre, nunca se deja de aprender, así que constantemente uno tiene cosas y cambiando hasta de profesor puedes adquirir nuevos recursos y qué sé yo, y está buenísimo. Buenísimo, entonces bueno, coincido con lo de la voz muy dulce. Muchas gracias. Muy linda tu voz. Así que bueno, acá arreglamos con ella acá en el corte que cuando saques tu disco vas a estar acá, así sí, que te vamos gustosa. A esperar con tu grupo para que vengas acá a seguir cantándonos así de lindo. Muchas gracias, gracias de verdad por la buena onda. Es importantísimo que existan estos espacios y de verdad se los agradezco de corazón. Más que nada porque estar bien predispuestos para recibir al otro, eso es importante, más estando en un lugar cultural, que es lo que pretendemos difundir, digamos, todos. Así que de verdad, muchas gracias.